no sé quién es. Yeah, swag. Yeah, swag. Yeah. Nuevo día, un nuevo odiador. Dios a lo mejor dejó que mis demonios ganen hoy. En el Audi Sport tan fuera de mí que no sé quién soy. Ya no fumo, pero hoy avisamos y cogí gasoil. Panas que se viraron en esas viejas Polaroids. Ansioso por nada ni por nadie, ese es el viejo yo. Ropa mierda y pocas perras, puto, ese es el viejo yo. Who gets you up, el que te motivó así te mintió. No me mentes como si no estuviera en la habitación. Esta stripper no sabe español. Dice que está cayendo en amor. Sé perdonarse, dar otra oportunidad a uno, pero se tiene que dejar dar por mi hermano un cachetón. Se tiene que quedar callado porque quiere mi colabo. Tengo en el estudio a Nacho configurando un G-Wagon. El primer día encerrado, tu mujer se quitó el Instagram privado. Yo no que estaba casado, pero tranqui que tus hops te la cuidaron. Los billetes enterrados y las marcas de frenado. No piden perdón de corazón, sino pa' pedir algo. Yuki desconecta el carro, humo, andamos capsuleado. Hielo en la muñeca y eso que no estamos lesionados. Dios, por favor, protégenme de todo lo que deseo. Llevo hasta sobre a fuego y alguien va a pagar por ello. Soy tu padre, te voy a contar un cuento titulado Te hablo y ahora cogea y habla lento. Conté una gomita y a la caja Jerome Preston. La cierro, lanzo un beso mientras baila en el espejo. Siento serio quien te diga esto, pero no eres fiero. Eres el típico que le hace un perfil de Instagram al perro. Bro, lo gano y lo flipeo, ya vendí todos los venios. Tus soldados están virados, no son serios. Yo no hierro, bajo un hierro con mis perros, fumo. Si me emperro con un culo, lo juro, lo pongo en payroll. No lo esfuerzo, firisleño, a mí le encanta el acento. Juega el dos canchor y chola, pero con dolor opuesto. En mi entierro quiero derrapes como en el de un motero. Tú tienes un grupo WhatsApp, ni ganga, ni gatillero. El año pasado tomé decisiones que me dolieron. Eran las correctas, pero algunas noches hablo sueños. Comerme media ayuda, llegar a término con ello. Y todos estos euros y estos vasos de polietileno. Les traigo el humo y eso que me reía de los juqueros. Mandando pasta a la isla como haitiano pandillero. Ayer tuve ortodoncista y me dio como consejo. Pa' fumar contrario, quítate el Invisalign primero. Llama al tornero, vamos a hacerle un swap. Tengo tres fieros esperando mi señal. Cuando snapeo, puto, es oficial. I hate the greedy si cobro y amoran. Manda el contrato, te lo echamos pa' atrás. Mueve el culo cuando hace un spagat. Este estilo de vida no es normal. Me escuchas y recuerdas porque amabas el rap.